sus brazos tú encontraste un paraíso, porque la luna fue testigo de su hechizo, y como la espuma del mar marcó su huella y echó a andar, dejando lágrimas de amor. Le entregué esto a Almita, ese gran dolor.